Estamos observando con marcada inquietud el hecho de que hay rasgos muy parecidos a enero del 2016 en la economía, que se muestran muy evidentes en la cantidad de despidos que hay en el sector estatal, en las dificultades ciertas que tiene la economía de encarrilar el proceso inflacionario, en la caída del consumo y del poder adquisitivo, y también en la poca tracción que tiene hasta ahora la economía para que lleguen las tan mentadas inversiones a la República Argentina. Estamos expresando nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con los compañeros de Río Turbio. En el tema paritario también el hecho de volver a reiterar que las paritarias deben ser libres de cualquier injerencia, que no se acepta ningún tipo de referencia, en especial porque las referencias que está marcando la economía son referencias que nos hacen dudar, habida cuenta de que las dos ocasiones anteriores que marcaron términos de referencia terminaron siendo desbordados por la realidad económica. El Consejo Directivo va a acompañar activamente en un pie de igualdad a camioneros que se va a movilizar el día 22 de febrero. En este sentido, todos los sindicatos han manifestado su coincidencia.